No, no se haga, acá porque te se persigue, después si vamos los dos. Que no, que es la lambada. No, no, quédate acá, aguanta acá. Dale, dale, decile que abra. Dale, atendé, dale, uno más, soy yo, el Pepo. Toma pastilla, toma papusa, el conocido Pepe la Bruja. Vende pastillas para los tranzas de todos lados. Yo soy su peor pesadilla, su peor pesadilla. Ay. Y las manos bien arriba y arriba y arriba. Soy tu peor pesadilla. No me digas que ya no hay más, porque sentado en la esquina voy a esperar que te traigan más. Soy tu peor pesadilla. No me digas que ya no hay más, porque yo a cualquier hora a la puerta te voy a golpear. Te querés matar, te querés matar, porque a cualquier hora te voy a golpear. Pesadilla, no me digas que ya no hay más.